This is the remix, baby. México es la zona. Este es el remix de Tráemelo pa' darte. Este es el flow mix. Si no contesto la llamada, ring, ring, ring. Que estoy con otro en lego y flama. Entonces dime el nombre de esa gata. Si tú eres la oficial, entonces tráemelo pa' darte. Vamos a romperla, cabrón. Tengo flow del futuro, estamos duros. Te aseguro que te pego ese muro. Si me mueves ese culo, flow Darth Vader todo oscuro. Ya bella que te conjuro, soy perverso, te lo juro. Que como yo no hay ninguno. Wow, wow, wow. Que si te pones el panty va pa' lao, lao, lao. Dile race que se lo pongo mojao, wow, wow. En el remix yo me siento bien guiao, wow, wow. Estoy guiao, wow, wow. Y cuidao, wow, wow. Que si te pones el panty va pa' lao, lao. Se lo pongo mojao, wow, wow. En el remix yo me siento bien guiao, wow, wow. Estoy guiao, wow, wow. Entonces tú me lo pagas, baby. Ok. Dímelo, Michael. Mamá, él me llamó y me dijo, caile para acá. Que ando con dos gatitas que nos quieren para cenar. No pasa nada, de aquí pa' mañana. Si son adictas al sexo, le digo que pase un problema. Una noche bien high, ay, y por la mañana bye, high. Luego nos vamos de shopping, paso por la otra y la pasamos high, ah. Una noche bien high, ay, y por la mañana bye, high. Luego nos vamos de shopping, paso por la otra y la pasamos high, ah. Si no contesto la llamada, que ando con otra y le doy flama. Es porque también tu amiga quiere que le dé. Duro que le dé. Entonces muévelo pa' darte. Mápelo pa' darte. Dímelo, Michael. Mápelo pa' darte. Soy el maleante, yo soy el chaca. Tengo la 9 que los opaca. Si tú me tiras, te saco la paca. Dale, chamaca, métele tendo. Que todos los pares yo los enciendo. Estamos haciendo que esto detone. Rosa tu booty con mis cojones. Si no contesto la llamada, ringa, ringa, ringa. Que ando con otra y le doy flama. Entonces dime el nombre de esa gata. Si tú eres la oficial, entonces tráemelo pa' D.O.G. J. Razek. DJ Razek, Remix. Es el ma-e-e-el. Un cielito mix. Cherry boom boom. Oye, Razek. Un cielito mix. Es el Varela Pie. Dímelo, Michael. Cherry boom boom. El Habano. Estás buscando que te des. Flow, papa, upa.